Bueno, aproximadamente son las 6 de la tarde. Estoy enfrente de un mercado y la mayoría de gente, o todos básicamente, ya están levantando sus puestos ya que empezó a anochecer. Ahorita pues, es el nuevo horario. Pasa de repente un ave de color negro. Observo que hay un señor de pantalón gris oscuro, camisa blanca y gorra negra, que pues ya levantó un catrecito, no sé si venda catres o sobre de eso ponga su mercancía, que al parecer son zapatos. Yo veo que hay varias columnas de zapatos ya amarrados, me imagino que han de ser de él. Todo eso lo lleva una camioneta de color gris. Local está iluminado de manera algo tenue con una lamparita fluorescente. Seguimos caminando y vemos que hay diferentes locales. Uno de ellos se ve que es de abarrotes, en veladoras. Otro se ve como de joyería con diferentes relojes. Vamos pasando por un pasillito y del lado derecho tenemos hule cristal en varios tamaños. Al seguir caminando vemos del lado izquierdo una carnicería, se ve algo de longaniza colgada. Vamos pasando por un local donde se ve ropa para dama, muy bonita ropa, por cierto, tienen buen gusto. Más adelantito hay varias accesorias cerradas, una es de color roja la cortina, son dos cortinas blancas, una azul, una como verdecita. Más adelantito está un poquito oscuro el pasillo, del lado izquierdo tenemos un santito, del lado derecho igual cortinas cerradas, una de ellas tiene un logotipo como de un dragón. Al interior, bueno, del patio de la iglesia se ve que para entrar a la iglesia son 2, 4, 6, 7 escaloncitos y alrededor de toda la iglesia que está de forma circular, pues hay varios portones blancos. Está cerrada la iglesia, ahorita empieza a silbar un poquito el viento, está un poquito nublado el día. También vemos por fuera de la iglesia una señora que pues ya empieza a levantar su negocio, un pequeño puestecito en vía pública. Hay una tortillería donde se escucha el motor de la misma tortillería y música. Y todos, pues en sí, a como pueden, pues levantan sus pertenencias, pues ya las empiezan a guardar para irse a descansar. También vemos algunos domicilios en la parte alta de esas casas que pues ya están las luces prendidas por lo mismo que pues ya empezó a oscurecer.